Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Y el día de hoy tenemos cumpleañera en la cabina. Marilú de Burgos cumple años, o sea que la estamos felicitando efusivamente. Gracias. Aquí en la cabina hasta Saúl se puso su camisa de fiesta. Sí. Para celebrarla, ¿verdad? Entonces, felicidades, Marilú. Gracias. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema espectacular. El tema de hoy vamos a hablar sobre las finanzas de los empleados en mi empresa. Como Fisherman estamos convencidos que hemos encontrado la cura de la vacuna que cura la pobreza. La vacuna que cura la pobreza. Y tenemos jornadas de vacunación o de fumigación, voy a decir. Esto es cuando llegamos a empresas y tenemos un programa de bienestar financiero en el cual nosotros a través de la empresa educamos a los empleados para que estén libres de deudas. Y el día de hoy queremos hablar acerca de eso. Pero en nuestra nueva sección que tenemos, todos los días que tenemos programa, vamos a tener una pregunta en nuestras redes sociales. Normalmente es una encuesta que quisiéramos que nos cuenten y saber más o menos cómo está la situación. Y la pregunta es, ¿cuál es el beneficio que te gustaría más que te dieran en tu empresa? ¿Planes nutricionales y de salud o educación financiera? Entonces, sí. Si nos ayudan, de verdad, todo lo que nos dicen a través de estas encuestas a nosotros nos sirve un montón para ir teniendo cada vez más la opinión de las personas. Y nos hemos dado cuenta que muchas empresas le dan una gran prioridad a tener planes nutricionales y claro que todo el tema de salud es evidente, nosotros lo decimos, una persona que tiene un problema de sobrepeso, uno se puede dar cuenta y quiere ayudar y quiere tratar de hacer conciencia, de mejorar los hábitos de lo que comen, pero los problemas financieros no nos damos cuenta a simple vista. Podemos estar sentados a la par de alguien que está totalmente quebrado en las lonas, literalmente, y puede parecer millonario. Sí. Y recuérdense de ayudarle a cumplir a Margarita su meta de 1,500 seguidores en Instagram. O sea que denos like, síganos en Instagram. La cuenta es fisherman.wm. En Twitter es fishermanwm, @fishermanwm. En Facebook es Fisherman Educación Financiera. Y también ya pueden oír nuestros programas en iTunes, que es Finanzas para Todos, y en Spotify, que es Finanzas para Todos. En esos dos nos pueden oír. Si no nos oyen, una señora nos decía, yo quiero que mi hijo oiga esto, y entonces ahora le cumplimos el deseo. Póngaselos ahí, baje Spotify o iTunes, y ahí puede tener los programas, y ahí van a estar con el título de lo que es. Entonces le empezamos a entrar a nuestra temática. Y siguiendo con lo que estábamos diciendo, muchas veces estamos a la par de personas que parece que tienen éxito financiero, pero que en realidad están metidos en grandes problemas y poca gente lo expresa. Obviamente levantar la mano y decir yo tengo problemas, yo estoy sobreendeudado o yo estoy quebrado, estoy atrasado con la matrícula del colegio de mis hijos o no logro pagar la cuota de la casa, es un tema un poco penoso y la mayoría de gente se lo reserva en vez de levantar la mano y lograr pedir ayuda. ¿Por qué lo reservamos? Porque lastimosamente tener dinero va asociado a tener éxito, sos inteligente, hasta más guapo, y no tener dinero y haber tomado malas decisiones financieras es sinónimo de un gran fracaso, de que quizás no sos tan vivo, no sos tan inteligente, no la supiste hacer. Entonces, muchas familias que tienen toda esta tensión de la deuda, de no tener dinero, de estarse atrasando continuamente con los pagos, se mantienen calladitos y tratan de aparentar que no está pasando nada. Sí, y en realidad, pónganse a pensar, los problemas de dinero no se quedan en su casa, sino que acompañan a sus empleados al trabajo. Y estos son los temas de por qué la eficiencia en la empresa no funciona bien, por qué es que la gente no se compromete, por eso es que hay veces que no cumplen metas. Es de verdad, se vuelve un problema súper serio. Cada vez más nosotros nos encontramos con personas que nos hablan y nos dicen, mira, ayúdanos con este programa porque en realidad mis empleados, aunque les pague más, no les queda su dinero y no mejora su situación, aunque les esté dando bonos, aunque los aguinaldos se los estén pagando, o sea, ya están gastados y alguien más se los ha llevado, no ha quedado con ellos. Por eso es que nosotros estamos actualmente enfocados a llevar esta información a la gente de recursos humanos, y por eso es que hemos hecho estos programas con Confía y hemos hecho estos programas a son más de 49 empresas y 45 mil personas que han pasado, lo estuvimos sacando la estadística en el cierre, que han pasado por nuestros programas, que ahora ya están vacunados contra la pobreza. Y quizás alguna de la información más relevante que hemos encontrado en estas empresas es cada vez que nosotros llegamos, damos estos seminarios o estas charlas de educación financiera, y al principio del seminario le tomamos una encuesta a todos los asistentes. Entonces, esta encuesta la hemos ido alimentando a través de los años, han participado empresas importantes de hasta 3,000 empleados y empresas más pequeñas, todas o la mayoría en el área de San Salvador. Y la verdad es que la realidad financiera de los empleados asusta, porque hay mucha deuda que está a través de planilla, y muchas veces al empleado se le ofrece este montón de productos financieros como un beneficio y al final lo que terminan haciendo es ahorcándose con ellos. Entonces, de las personas encuestadas que están trabajando y que tienen un salario, el 77% de las personas tenía un saldo en la tarjeta de crédito y no lograba ponerla cero en su mes a mes. Sí, y la penetración de las tarjetas es impresionante. Son 2.1 tarjetas por cada persona empleada. Sí, teníamos algunos empleados que sacaban 4, 5, 6 tarjetas de crédito que andaban ahí en la billetera, y en realidad solo mantener esa estructura es una locura. Si cada tarjeta tiene un costo, usted tiene que tener un seguro de robo y fraude, y si no, hay un riesgo de que cualquier compra que se haga, que no sea reconocida por usted, la termine pagando. Y lo otro es que hay una membresía, que el banco muchas veces, o muchas personas debaten esto diciendo que el banco les hace el favor de quitársela, pero es eso, es un favor. Sí. Otra cosa importante que nos dimos cuenta es que la mayoría de préstamos, como el 60%, son préstamos de consumo. ¿Verdad? Son préstamos de consumo. Si le sumamos las tarjetas de crédito, llega casi al 88%. O sea, solo 12% de los préstamos estaban enfocados en créditos hipotecarios, que es gente que está pagando su casa, ¿verdad? Imagínense esto. El 38% de los encuestados dice que recibe llamadas de cobro varias veces al día. Sí. Esto es, no le para de sonar el celular y muchas veces no nos damos cuenta. O sea, si usted está ahorita en su trabajo y hay más de 10 personas ahí en ese cuarto, lo más seguro es que a 3 o a 4 le pasan llamando para recordarle que tiene que acercarse a pagar, o llamándole para insistirle y exigirle que pase adelante a pagar. Sí, 58% de los empleados declaran tener una preocupación, una alta preocupación por su situación económica. Sí, y el 95% dice que necesita y nunca ha recibido una educación financiera, y esto es lo que nosotros tratamos de hacer tanta conciencia. La educación financiera no la están dando en los colegios, no la están dando en las universidades. Muchas veces vamos a recibir los consejos de nuestro ejecutivo del banco o de la publicidad que recibimos cuando vamos manejando en la calle. Entonces, no podemos delegar nuestra educación financiera ni al banco ni a la publicidad que recibimos. Para empezar, si somos papás, estamos obligados a empezar a enseñarle a nuestros hijos los principios y los valores para que se relacionen con el dinero. Pero si somos adultos, tenemos que dedicarnos un poco de tiempo para administrarnos y aprender cómo relacionarnos con nuestro dinero. Y lo más importante es, si somos parte de una familia, debería de ser un trabajo en equipo. Es difícil cuando una persona trata de hacer un cambio en una familia y los demás ya están tan acostumbrados a vivir de una manera que en realidad cuesta generar este cambio. Pero si vamos y de verdad tocamos la conciencia de todas las personas de la familia, podemos generar estos cambios. Sí, entonces, en realidad, cuando las personas, y nosotros hemos llegado a empresas, que la razón por la que no hacen el programa es, muchas veces dicen, es que no hay un presupuesto, es que aquí, es que allá, pero en realidad no lo hacen porque no miden el costo que le significa a la empresa el hecho de no tener un programa de educación financiera o de bienestar financiero en su empresa. ¿En qué nos afecta? Le afecta en la productividad del empleado. Yo siempre digo, cambiar una llanta es una actividad sencilla, pero trate de cambiarla con un panal de abejas en la espalda. Entonces se vuelve, hasta la tarea más sencilla se vuelve casi imposible con ese zumbido de cobradores. Sí, entonces tenemos que pensar que cuando nuestros empleados están sobreendeudados, como Alfredo decía, la productividad se mira afectada. Su estabilidad en el trabajo también, porque son generalmente las personas que están en este tipo de problemas viven soñando que en otro trabajo, aunque les paguen $25 o $40, van a solucionar ese problema y se va a aliviar. Y en realidad no es esa la solución del problema, sino que la consecuencia del problema es el endeudamiento. Pero la razón de esto o la raíz del problema es tener malos hábitos de consumo, no tener ninguna planificación y muchas veces hay una importante falta de ingreso para el nivel de vida que tenemos. Entonces, se ve afectada la productividad, se ve afectada la estabilidad del empleado, se ve afectada la salud. O sea, los problemas económicos le generan a las personas miedo y angustia. Y cuando una persona vive en constante miedo y angustia, le dan hasta síntomas corporales. Está más irritable, puede tener taquicardia, hipertenso, malestares del estómago, dolores de cabeza. Entonces, de repente tenemos quizás alguien ahí que siempre está enfermo o siempre, de repente, a cada ratito se está enfermando y no logramos atar que quizás en su vida diaria tiene un montón de problemas económicos. O el problema de la asistencia al trabajo que se vuelve a poner, ¿verdad? Pidiendo permisos todo el tiempo, faltando, fallando, porque tienen que atender otro tipo de problemas. Y este ya es un costo directo para la empresa. Tengo que contratar personal suplente, hay oportunidades de negocio perdidas porque la persona que se encarga no está, tengo que pagar horas extra porque quizás el trabajo no se terminó o me tienen ahí los procesos detenidos. Y ojalá que no sea el que paga, el que se enfermó. Sí, no, nosotros tenemos estadísticas en empresas que nosotros ya hemos trabajado y que tenemos 5 años de estar ya con ellos, que la eficiencia ha incrementado en un 12%. Pónganse a pensar que incrementara la rentabilidad de sus empresas el 12%. Es de las mejores inversiones que se puede hacer, asegurarse que sus empleados le vaya bien en su día a día, porque es imposible tener empleados endeudados. Ahora me hablaba alguien de fuera del país para decirme, mira, aconsejame cómo hacer esto, tengo a todos mis empleados que los usureros les caen encima cada vez que les pagamos, o sea, deben todo el dinero, no se está generando una genuina riqueza por falta de educación y cultura financiera. Sí, y ha sido de verdad una gran experiencia para nosotros ir a empresas en donde parece que las personas se están desarrollando, pero lo vemos con un nivel de deudas que al final a su casa no está llevando mucho. Una vez tuvimos una persona que nos contó que su papá lo mandaron al colegio, o sea, una escuela pública, y con un gran sacrificio, él sacó un técnico y en base a ese técnico y a otras licencias se fue desarrollando y era joven, tenía como 32 años, me estoy inventando, pero por ahí ganaba $1,700. O sea, esta persona de verdad salió de ganar el mínimo, se especializó en algo que le daba dinero, sacó licencias y estaba ganando $1,700. Pero después de pagar todas las cuotas, porque había sacado todo a plazos, porque se había endeudado con las tarjetas de crédito, había tomado un montón de malas decisiones, al final a su casa se iba como con $350. Entonces, está generando este montón de dinero, pero alguien más se lo está llevando. La riqueza que se está generando en esa familia no se la llevan a la casa. Y eso es lo que como Fisherman tenemos como propósito. O sea, nosotros queremos que si una persona se esfuerza y fruto de ese esfuerzo hay una bendición económica, que no se la lleve el banco, que se la lleve usted a su casa y que sea para usted y para su familia. Correcto. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos? O sea, y por ejemplo, en el programa nosotros lo que queremos hacer es de verdad que la gente entienda y que conozca el contexto de muchas veces por qué no tienen el éxito las empresas que deberían de tener. Y ya vieron las estadísticas de lo endeudados que están las personas, de todos los problemas que tienen, de todas las ansiedades, de cómo les afecta en su día a día a sus empleados lo que está sucediendo por sus malas decisiones o mala educación financiera. Entonces, yo de verdad estoy completamente convencido que es imposible que una empresa tenga un genuino progreso en esta época si no tiene un programa de bienestar financiero adentro, si no se preocupa por la genuina situación de sus empleados, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Ya dijimos cuál es el problema, la vacuna la tenemos nosotros clara. ¿Qué hacemos? En primer lugar, educamos a las personas. O sea, nosotros pasamos hablando de seminarios de libertad financiera, que entiendan cómo funciona el sistema financiero, que entiendan cómo funcionan los productos, que la gente entienda cuánto cuestan, que la gente de verdad sepa cuál es el impacto de refinanciarse o reestructurarse, que sepan cuál es la mejor manera de matar una deuda, y todo esto lo hacemos en una tipo clase con un taller, ¿verdad? Y en el taller terminan entendiendo qué es un presupuesto balanceado. Terminan entendiendo también cómo hacer un plan para eliminar las deudas, que como bien decía Alfredo, la deuda no se va a ir refinanciándola, o la solución del problema de endeudamiento no es sacando una reestructuración y reestructurando todas mis cuotas. La única manera de eliminar las deudas es pagándolas. Entonces sí toma un gran esfuerzo y tiene que haber de verdad una gran voluntad y perseverar en ese camino para que el empleado lo logre. Pero una vez el empleado está libre de estas deudas de consumo, va a sentir que su casa mejora. Él va a ser el empleado del mes. Sí, él va a estar contento y él va a sentir que fruto de su esfuerzo es para que su familia esté mejor. Porque creo que con Alfredo nos hemos dado cuenta a través de ver a todos estos empleados que no hay peor cosa que esa desesperanza que se vive adentro de las empresas. Y es de verdad personas que ganan arriba del mínimo, que tienen oportunidades con ese ingreso, pero que por una u otra razón están totalmente endeudados. Alguien más se lleva el fruto. Sí, por financiarse el consumo, por pagar pizzas a 7 años, por comprar muebles que no generan ningún valor a 5 años, seis años. Como decía, por tener la televisión de 55 pulgadas en una pared de 58. Sí, entonces de verdad se puede hacer una diferencia a través de la educación. Nosotros estamos convencidos de eso. Y el otro tema es que queremos entrar a las empresas también para explicarles o para también ofrecerles a los empleados beneficios que les van a hacer crecer su patrimonio. Hay un problema con las cooperativas adentro de la empresa en donde se vuelven tarjetas de crédito gigantes y las personas aportan a la cooperativa con tal de ir a sacar todo el dinero prestado o porque tienen capacidad de mayor crédito, si aportan más. Y la verdad es que deberían de haber planes de ahorro genuino, de yo estoy ahorrando para mi futuro. Sí, que se vea reflejado en mi patrimonio. Sí, o sea, estoy ahorrando para hacerme más rico y para tener algo, un fondo de emergencia, mis provisiones totalmente llenas, para llevar seguridad a mi familia. Sí, y fíjense que esto es importante hacerlo porque esto tiene un montón de aspectos adentro de la empresa. Acabamos de estar en una empresa hace poco a donde hay un montón de empleados y una buena parte, como el 20%, está a punto de retirarse en los siguientes, voy a decir, 7 años. Ninguno está listo, ninguno. Entonces llega a su edad de retiro y todavía deben la casa, tienen préstamos de consumo, consolidaciones de deudas, sus hijos todavía dependen de ellos, tienen saldo en las tarjetas de crédito y claro, ahí viene ese, es la gota fría, le digo yo, ¿verdad? Esa que te pasa por la espalda y te deja y te deja con toda la piel como de gallina, porque ahí te das cuenta que te vas a retirar y tal vez tenías un sueldo de $1,200 y te vas a llevar 600, 700 con suerte, ¿verdad? Y que no te va a alcanzar ni siquiera para hacerle frente a las responsabilidades que tenés. Ahí es cuando la gente decide llevar una cadena y amarrarse al escritorio y decir, ya no me quiero ir de aquí. Sí. Y de verdad, si empezamos a tomar conciencia, ya sea que yo tenga este plan adentro de mi empresa o que yo decida educarme individualmente y empezar a hacer una diferencia en mi vida. Yo creo que lo más importante de esto es que nos demos cuenta que hay un problema de sobreendeudamiento en la sociedad y que la única persona capaz de hacer un cambio soy yo. Sí. Entonces, me lo den en mi empresa o no me lo den en la empresa, hay una obligación por empezar a hacer cambios en mi vida. Porque, como decía Alfredo, yo no quiero llegar a la edad de retiro y darme cuenta que con lo que me voy a pensionar no me va a alcanzar. Y no haber planificado. Nosotros tratamos de enseñarle a los empleados que cuando una persona se va a retirar tiene que cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, tiene que tener su casa totalmente pagada. Ya no tiene que tener deudas de consumo, nada de tarjetas de crédito ni créditos personales. Y lo otro, que también es sumamente importante, tiene que tener a sus hijos económicamente independientes. En el programa anterior hablábamos de los bebés de 35 años que todavía viven en la casa con uno. Entonces, los bebés de 35 años. Ya no se puede. De verdad, en la edad de retiro uno debería de cuidar que estos tres aspectos estén cubiertos. Y tener el plan B, ¿verdad? El plan B es tener acceso al dinero que has logrado ahorrar para tener una vejez digna y no ser una carga para nadie, ¿verdad? Entonces, parte del mensaje que estamos llegando es que porque si hay empresarios ahí o hay emprendedores o hay gente que tiene el poder de decisión de hacer algo con las políticas de beneficios adentro de la empresa, tienen que meter esto. Es que esto de verdad cambia la economía del país. Esto de verdad va a tener un impacto en nuestra sociedad. Esto de verdad, esto baja la delincuencia. Esto de verdad ayuda genuinamente a que cambiemos como país. Entonces, yo he visto ahí responsabilidad social empresarial. Nunca he visto que la responsabilidad social empresarial sea enseñarle a los empleados cómo manejar su dinero y cómo volverse exitosos. Y eso se llama conciencia colectiva. Nosotros nos estamos preocupando porque la mayor cantidad de gente esté bien. Eso me asegura que yo esté bien. Y yo creo que ahorita vamos a una pausa y regresamos en un momento. A bloom shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Love is down. wings broken by clouds. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedwind fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came. Traffic Media, con más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior. Cuenta con la más alta calidad de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media, garantiza calidad y servicio siempre. Traffic Media, hace mucho más por tu marca. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Y estamos de nuevo con el programa de Finanzas para Todos de Fisherman, a donde estamos llevando, como nos dicen aquí, luz en la oscura noche de nuestras finanzas. Saludes a nuestro amigo que nos ha mandado ahí, le mandó felices 25 cumpleaños. 25, gracias. Ojalá fueran 25. Sí, y Marilu dice que de regalo quiere 100 seguidores en Instagram, en la cuenta de Fisherman. No, recuerde que ya estamos en iTunes, estamos en Spotify como Finanzas para Todos. Si quiere oír algunos programas que se ha perdido o si se perdió el programa del día y quiere escucharlo. Aparte de eso, estamos en Facebook como Fisherman Educación Financiera, en Twitter como @FishermanWM, en Instagram estamos como Fisherman.WM y en LinkedIn como Fisherman Wealth Management. El teléfono de la oficina es 2283-9296 o nos puede escribir también a info@fishermanwm.com. Entonces, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando de las empresas, creo que es importante darle un poco de cierre y decirles que en realidad no importa si usted ha recibido esto adentro de su empresa, puede ser un beneficio para las empresas, pero lo importante es empezar a hacer conciencia y cambiar yo como empleado cómo me estoy comportando y llevar ese cambio también a mi familia. Yo estar económicamente estable me va a dar más estabilidad laboral, voy a mejorar la productividad, capaz que me convierto en el empleado del mes, mi salud va a mejorar, me voy a sentir más contento, no voy a tener miedos ni angustias, voy a sentir de verdad tranquilidad y voy a dormir la noche tranquila. Y la asistencia al trabajo mejora porque parte de estar enfermo y todo es que a veces llamamos y decimos yo no puedo llegar y estamos como con este malestar, nos sentimos mal y todo, y muchas veces cuesta encontrarle la raíz a los problemas. Pero tener problemas económicos no es solo falta de dinero, sino que tiene raíces en un montón de cosas, en mi familia, mis relaciones personales, mi relación con mi jefe, cómo me estoy llevando con mis compañeros de trabajo, cómo me comunico, estoy tranquilo, mi tono se puede exaltar, mi salud se puede ver deteriorada. Entonces, tener problemas financieros lleva una serie de consecuencias muchas veces difícil de medir. Sí, y fíjate que otra de las cosas que nos hemos dado cuenta nosotros que es importantísimo es que cuando las personas empiezan a recibir estos programas de educación financiera y empiezan a entender la lógica de cómo debo manejar yo mi dinero, se vuelven tremendos administradores de los recursos de la empresa, porque empiezan a entender qué significa el catálogo de cuentas, por qué debo de registrar los gastos, por qué debo de tener un presupuesto en mi empresa y en la parte personal, por qué lo debo de chocar. ¿Qué significa tener un presupuesto balanceado y por qué? Y nosotros nos encanta poder poner, empezar ahí a rascarles del cerebro la lógica, porque la gente llega en sus propias conclusiones a entender por qué es tan importante tener un sistema de manejo de mi dinero para poder tener los resultados que debería de poder tener. Entonces, yo de verdad creo que podemos hacer una diferencia en la vida de nuestros empleados, en la vida de nosotros, y de verdad llevar esa estabilidad y buenos principios y valores a la vida de nuestros hijos. No es tan difícil. En muchos programas decimos esto es sentido común avanzado. Lo que pasa es que a saber en qué momento se perdió y parece que tener una tarjeta de crédito es un gran logro. Si te aprobaron el crédito personal, somos los más felices del mundo y en realidad no nos damos cuenta de toda la consecuencia que viene amarrada a estas decisiones financieras. Y entonces es importantísimo de que veamos este tema de las preguntas, ¿verdad? Porque aquí acaba de salir, imagínense, ¿cuál beneficio te gustaría más que te dieran en tu empresa? Estos son empleados contestando. El 86% quiere educación financiera versus el 14% que quiere cualquier otro tipo de plan, que es, sí, tráeme un nutricionista, hagamos un club de corredores, o sea, regalemos rosas el día de la madre y chocolate el día del padre y la fiesta navideña, cuando en realidad todas esas cosas se componen cuando verdaderamente está esta planificación financiera ordenada y la gente empieza a vivir los beneficios de tener este control, de tener este orden, de poder tener esta educación financiera. Otro tema importante, y antes que se nos acabe el tiempo, creo que vale la pena también contarles de qué cosas, si las ven adentro de su empresa, las podemos denunciar y no se pueden permitir. La primera es que congelen las cuentas en donde les están pagando los salarios a los empleados. Esto se tiene que denunciar en la Defensoría del Consumidor y también debería yo de poderlo denunciar con mi pagador. Si a mí me depositan mi salario en una cuenta y cuando yo llego a tratar de sacarlo ya no está ahí y nadie me ha preguntado, no es posible, es una práctica abusiva y la puedo denunciar. Y tenemos una llamada ahorita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. Don Juan José Sales le saluda aquí de Soyapango. ¿Qué tal, don Juan José? ¿Cómo está? Espero que esté pasándola súper bien ahí en Soyapango. Pues fantásticamente bien. Eso me llega. Con toda esa expresión. Así como está el programa de excelente, así está también la tarde aquí. ¡Qué buenísimo! ¡Ey, usted tiene voz de locutor! Fíjate que así me dicen. Tengo una pregunta por ahí. Aviéntela. Yo he leído toda la serie de este señor Robert Kiyosaki. Yo sé que ustedes ya saben quién es. Sí. Me encanta porque me ha hecho entender muchas cosas financieras y lo que ustedes dicen, él también lo dice. Sí. Aparte de Robert Kiyosaki con su serie de libros Padre Rico, Padre Pobre, ¿qué otros libros ustedes me recomiendan a mí? Porque he leído muchos. ¿Ustedes crean o han creado ustedes folletos o libros que impulsen a la educación financiera? Sí. Fíjese que nosotros tenemos un kit de libertad financiera que decimos que es la vacuna que cura la pobreza en casa. Ah, correcto. Ahí están los 7 pasos del método Fisherman para la libertad financiera, que de verdad es sentido común en su máxima expresión para de verdad manejar esto. Pero lo que tiene que decir es que vaya de acuerdo con nuestras finanzas a los salvadoreños. Correcto, sí. Es que ese es a los salvadoreños. Hay uno que también yo le voy a recomendar que le va a gustar, es de Andrés Panasiuk, que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Es bueno también ese libro. Aquí lo estoy anotando. Sí, también el otro que yo recomendara se llama El millonario de al lado. Ese ya lo he visto, sí, El millonario de al lado. Espectacular libro, es sí. Buenísimo. Ok, bueno, muy bien, excelente. Gracias. Pasen buenas tardes. Igualmente, gracias por la llamada. Bueno, muy bien. Y quizás el otro que se me olvidó decir es todos los libros que tiene Dave Ramsey. Hay uno que se trata del legado, hay otro que se llama El cambio total de mi dinero. Son buenísimos libros, tienen testimonios que de verdad dan ganas de seguir un plan financiero para lograr los beneficios que logran las familias. Y como tú decías, de repente ya hay que tropicalizarlo un poco, pero nosotros nos vamos a ver cómo manejan las finanzas en Estados Unidos y las tarjetas de crédito son el fondo de emergencia, es un beneficio perfecto y la mayoría de familias viven igual que aquí, de cheque a cheque y de repente haciendo un gran esfuerzo, pero y todo el fruto de nuestro esfuerzo igual se lo está llevando el banco. Claro, entonces volviendo al tema, la importancia de tener un programa de bienestar financiero en la empresa cada vez va tomando más auge. Yo siempre digo que antes de que las empresas anden haciendo responsabilidad social para afuera, el dicho popular dice que la caridad empieza en casa, y creo que si uno es empresario, aquí le va el mensaje a todos los empresarios y quieren hacer algo de verdad por el país y quieren que la situación mejore y que el mercado mejore, eduquen financieramente a sus empleados. Es importantísimo poder tener ese programa. Se vuelve, en todas las empresas que hemos ido, se vuelve el programa más importante de la empresa. Son los que mejores beneficios da, ¿verdad? Y son los que de verdad le van a traer más retorno a la empresa. Y no solo eso, sino que es algo que se puede multiplicar, porque nosotros hemos tenido empresas que al final de año hacemos un seminario, no solo con los empleados, sino que cada empleado puede invitar a 4 miembros de su familia. Invitan a sus papás, invitan a sus hermanos, invitan a sus cuñados, invitan a sus tíos, a la gente que esté en problemada, y tiene un impacto espectacular, ¿verdad? Porque la fidelización que genera esto en los empleados, cuando la empresa se preocupa por cómo le está yendo después del trabajo al empleado, de verdad es buenísima, pues, es genuinamente buena. Sí, y yo creo que como comunidad tenemos que empezarnos a preocupar de verdad por cómo le está yendo a las personas que están alrededor de nosotros. Los problemas financieros son más comunes de lo que parecen. Quizás a nosotros, de verdad que la gente viene y nos cuenta cuál es su situación financiera, se nos hace todavía más evidente y muchas veces logramos botar ese telón que está en miles de familias, en donde parece que si tiene el carro del año y vive en la casa bonita, entonces son exitosos y son inteligentes y le va bien, cuando adentro puede ser que pasan como perros y gatos peleándose por el último peso con las cuotas atrasadas y sale esta familia ahí con la gran sonrisa, pero en realidad con una preocupación y una angustia adentro que asusta. Entonces hay que poner un poquito los pies en la tierra, dar un paso atrás y decir cuál es mi realidad financiera en este momento, cómo puedo mejorarla y recordar que tener éxito financiero es un proceso y un montón de buenas decisiones. Mientras más sólidos somos y más paciencia tenemos y perseverancia en nuestro plan financiero, es más fácil que de verdad lleguemos a tener dinero y no estemos solo aparentando tenerlo. Sí, entonces yo solo para que tengan una conciencia, nosotros hemos hecho, nos habíamos quedado con el número de 20,000 encuestas, pero en realidad lo acabamos de sacar, estaban como en 40,000 y esto nos dice una cifra súper alarmante. Solo 1 de cada 10 salvadoreños está solvente, quiere decir que todos los meses genera más dinero del que gasta y está acumulando riqueza. 2 de cada 10 están tablas, estos viven de cheque a cheque, van pasando a través de la vida de quincena en quincena. Son los que dicen si van a depositar el lunes o el viernes porque ya no alcanza, ese fin de semana va a pasar encerrado. Y de ahí de eso, 4 de cada 10 van en camino a la quiebra, pero no se han dado cuenta. Quiere decir que constantemente están gastando más de lo que ganan, solo que alguien se los presta, ¿verdad? Alguien se los presta y por eso pueden salir, o pareciera que están saliendo adelante, aunque están acumulando deuda y eso tiene un fin. El otro 30% está quebrado, no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas de vida. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver la foto de esta radiografía, 7 de cada 10 personas andan ahí con una máscara, con una sonrisa, pero por dentro con ganas de llorar, ¿verdad? Son gente que son los que se levantan a las 2 de la mañana pensando cómo voy a hacer para pagar este recibo que ya tengo acumulado, cómo voy a hacer para pagar el colegio de los niños, cómo voy a hacer para esto, para el otro, y entienden esa preocupación, ese estrés. Por eso es que cuando vamos en la calle, andamos manejando en ese tráfico y vemos esta gente que de la nada revienta enfurecida, probablemente porque tiene deudas. Sí. ¿Verdad? Entonces, si queremos causar un verdadero impacto, ahí están diciendo que no hay propuestas y no sé cuánto y aquí cae. Yo estoy diciendo, aquí hay propuestas. Eduquemos financieramente a nuestra población y el país va a cambiar. Sí, porque definitivamente la deuda de consumo es una esclavitud de tiempos modernos. No, y lo voy a decir, que tal, todo el mundo tiene trabajo. Nosotros hemos estado en Panamá, que ha estado creciendo al 8% la economía, o al 9%, y están igual de quebrados. Entonces, ¿de qué sirve generar riqueza si se la va a llevar alguien más? Si la cosa es que le quede a las personas. Sí, entonces sí podemos generar un cambio a través de la educación, y yo creo que con esto nos vamos despidiendo y vamos a estar siempre el lunes a la misma hora. Y gracias por todos los comentarios y los que nos han llamado. Gracias por las felicitaciones de los 25. No tengo 25, pero parezco, sí. No, y también para acabar, solo es el no el llamado, sino el grito de conciencia de que si nos preocupamos por educar a nuestra población, a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, a todos nos va a ir mejor. Solo dando es que podemos recibir. Tengamos valor y reescribamos nuestra historia. ¡Salud! Gracias. Con más de 10 años de experiencia, hemos ayudado a más de 5,000 personas y familias a obtener su libertad financiera a través de la educación y el cambio de hábitos que brindamos por medio de nuestro servicio de asesoría financiera personal, bienestar financiero empresarial, asesoría empresarial, planificación financiera para instituciones educativas. Síguenos en nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe tu historia. Yeah.